y llega la banda más alegre del norte para todo el Jujuy, César y su grupo. ¡Felicidad! Saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás, el amor que yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará. Siempre la amaré.